Segovia como Ramón y Andreu. Yo mido el tiempo en calos, paso el tiempo en calas, nunca guardo celos, soy pipas de coco, nunca me hago el caco, ya no doy la caca, son soplos mis logros, mis ogros son pocos, los tocos son tontos, no monto en los rotos, porque me caigo y me levanto, mi creatividad se ha disipado entre la inmensa bruma del presente, ya ni el relente perturba mis pobres neuronas conscientes, si pienso, me miento, si miento no pienso, no siento lamentos porque busco un agujero, inclino los ojos, los acerco al hueco, salen a los rojos, parece ser el infierno, avanzo entre las sombras, zozobra hacia el viento y no cuento las gotas que me van cayendo, la cueva es oscura de una ambientación dura, hay cuadros de desnudos pintados por brujas, vuelan raudos los insectos, golpean con rabia su techo, mueren siempre luchando, no currando ni pagando, Homo dicterus, comiendo mierda hasta criar gusanos, en vez de buscar la manera de mirar al cielo y soñar etéreo, levantó mi alma, mi cuerpo no avanza y lo siento en mi espalda pero mi peso no alcanza, avanza mi mente, anclada en un ente, etéreo presente buscando el relente, mi salto no es grave, la gravedad ya no cabe, me inclino cual ave porque mis alas son clave, salto hacia el cielo, resuenan los chelos, levantan mis pelos, ya nos imponen velos, pisando tus disfraces más falaces que sagaces, empuño todos mis lápices para abrumarte con mis frases, de tono cortando con cuerdan, barrima saco de la cesta se me acelera, necesito una chistera, pues mis chistes son la piedra que avergüenzan tus vaciles, y mis oídos ya no aceptan tus miradas más sutiles, con sombreros quito sombras de mi alma en forma de abismo, que descubre muchos puentes para sus muchos abismos, avispado encantamiento, atronado estancamiento, muevo la vida cual olas que miran al firmamento y no paran, dan la vara en tu cara, gritan proclamas a veces desacertadas y otras veces son muy claras, clarinetes que resuenan en tu podrida conciencia, contentando a quienes vuelan por el mar de la paciencia, aplastando tu ignorancia que nos pide reverencias, más no hay ciencia que contenga tus estúpidas creencias, no, no.